Niña, ¿qué hora es? Es muy tarde, ¿no? ¿Qué tarde ni tarde? Zarpitando perfumería, Ana, porque esta semana el maquillaje fluido más Factor Facefinity está a 8,95 €. Solo esta semana en perfumería, Ana. ¿A 8,95 €? ¡Me piro como la loca! Perfumería, Ana.